Hola, ¿cómo estás? En el último vídeo que he publicado en YouTube, practicamos hablando utilizando preguntas y respuestas. Sin embargo, uno de los miembros de Spanish Podcast me envió un mensaje. ¿Qué significa la expresión ajo y agua? Es una expresión que aparece en la carta que nos escribió Matías. Te leo esa parte de la carta. La semana que viene, si el tiempo es bueno, haremos una excursión a las montañas. Si no, ajo y agua. Hay un motivo por el que no puedo explicar esa expresión en YouTube o en el podcast. La expresión tiene una palabra malsonante. Después te la explico. YouTube penaliza a los canales que utilizan lenguaje ofensivo o que utilizan palabras malsonantes. Por otro lado, iTunes también penaliza este tipo de lenguaje y podrían eliminar el podcast. Así que he decidido crear esta lección para los miembros de Spanish Podcast y así poder explicarla con libertad. Ajo y agua es una expresión que utilizamos los españoles. También se utiliza en muchos países de habla hispana. El ajo es un alimento que se utiliza mucho en la cocina española. Se utiliza mucho porque da mucho sabor a la comida. Seguramente sabes lo que es el ajo. Por ejemplo, en las películas, cuando alguien quiere luchar contra un vampiro, utiliza ajo. Por algún motivo, los vampiros no soportan el ajo. El agua ya sabes lo que es. El agua es un líquido fundamental para la vida. El agua es transparente y está por todas partes. En el mar, en los ríos, en los lagos... Significado de ajo y agua. La expresión ajo y agua no tiene nada que ver con estos alimentos. Ajo y agua es una forma corta de decir a joderse y a aguantarse. La cosa cambia bastante. La expresión utiliza la palabra joderse, que es malsonante. Por eso no puedo explicarla en el podcast o en el canal de YouTube. En español, joderse significa sufrir una molestia. Es una palabra malsonante, así que cuidado si la usas. Joderse es una variante de la palabra joder, que es una de las palabras malsonantes más utilizadas del español. A joderse y a aguantarse significa que tienes que aceptar una situación, porque es inevitable. No puedes cambiar lo que ocurre, así que tienes que aceptarlo. En la carta, Matías decía que la semana que viene va a hacer una excursión si hace buen tiempo. Si no hace buen tiempo, ajo y agua. Es decir, si no hace buen tiempo, no podrá hacer la excursión. Si no hace buen tiempo, a joderse y a aguantarse. Tendrá que sufrir esa molestia. Curiosamente, esta expresión se utiliza en todo tipo de contextos, incluso con niños, pero siempre en la versión corta. Ajo y agua. Una pequeña historia. Aunque ya has escuchado la expresión en contexto y te he dado un ejemplo, voy a decirte otro. Imagina a una profesora de instituto que está con sus alumnos en clase. La profesora dice a sus alumnos que tendrán el próximo examen el día 4 de junio. Los estudiantes empiezan a quejarse y a formar mucho alboroto. Esa semana ya tienen muchos exámenes, así que hacer otro examen durante esa semana será mucho trabajo. La profesora no puede cambiar la fecha del examen, así que dice: lo siento mucho, pero ajo y agua. Quiere decir que tendrán que sufrir esa molestia, que no puede cambiar el examen. A algunas personas les parecerá que utilizar este tipo de expresiones con gente tan joven puede ser incorrecto. Yo no voy a valorar eso. Solo te digo que puede ocurrir en España. La verdad es que los españoles solemos decir bastantes palabras malsonantes y las integramos en el lenguaje cotidiano. Espero que esta explicación sobre ajo y agua sea suficiente. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.